Esto que voy a contar es una cuestión doméstica que quizá no debería ser pública, pero bueno, también te habla del alma, del eje del sujeto en cuestión. Estábamos en la casa de Miguel Bonazo tomando un whisky, habíamos viajado hacía poco tiempo a Cuba y estábamos tomando un whisky y él arriba de una mesita ratona tenía una cajita con unos habanos. Entonces convida el tipo y yo lo miré cruzado y le dije: "No quiero de estos, quiero que vayas a tu dormitorio, abras el placar y traigas los Cohiba y los Partagás que tenés escondidos, porque yo sé que nosotros escondemos esas cosas". Bueno, el tipo en silencio agachó la cabeza y fue a buscar un Partagás, como corresponde. Miguel Bonazo, ¿estás ahí? Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Bueno, pero al Sí, final me puse con el Partagás, ¿no? bueno, te pusiste, pero hubo que ponerte en evidencia Ese, bueno, a veces la presión es inevitable. Es inevitable. Bueno, ¿estás bien? Estoy muy bien, Quique, y muy contento de escucharte, Qué maravilla, qué sinceramente. maravilla. Bueno, Vos sabés que sí. nosotros nos hemos visto muy poco en esos años, en Sí, tantos años, desgraciadamente, pero sí. que hay un cariño que está más allá de la frecuencia con la cual uno se ve o no se ve. Es verdad, sí, señor. A mí me pasa exactamente igual. Qué Así que bueno, suerte. deberemos Qué lindo. actualizar un poco nuestros Me cariños parece respectivos. bárbaro, me parece buenísimo. Pero te llamé porque, bueno, Sí. hay una noticia sobre un libro que acaba de aparecer. El libro se titula Masacre en el comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70, que es el título del libro que tiene por autor a Ceferino Reato, lo editó Sudamericana, una línea del grupo editor Penguin Random. Y la verdad es que también me huele a cierto oportunismo, ¿no? Porque estamos en estos días, claro, estamos recordando el bombardeo del 55 a Plaza de Mayo, Así es. con 300 muertos, 1.000 heridos, etcétera, y el derrocamiento de un gobierno constitucional, ¿no? Esto hay que recalcarlo todo el tiempo. Pero me interesaría saber ¿cuál es tu opinión sobre la aparición de este libro y cuál es tu opinión sobre esto que me huele a tratar nuevamente de avanzar con la teoría de los dos demonios? ¿Cómo no? Con todo gusto. Mira, Quique, yo creo que el problema es el siguiente. Hay una ofensiva que viene de España, desde el Tea Party en Estados Unidos, hay, digamos, podríamos llamar lo que genéricamente llamamos la derecha, Sí, ¿no? señor, sí. De establecer así una especie de tabula rasa y decir que es lo mismo bombardeo de Madrid que acá, Se está si vos te tratando, referís al libro de Ceferino Reato, sí. Masacre en el comedor, Sí. que además qué título, ¿no? Sí, Masacre en sí, el sí, sí, comedor, sí, que era sí. un comedor de beneficencia, era un comedor Ah. para Para gente niños. sin Sí, recursos. sí, sí, No, se sí. refiere al comedor de una institución policial militar de los años de la dictadura, Ajá. el comedor de Coordinación Federal, de la llamada Coordinación Federal o Coordina, o la División de Investigaciones Policiales Antidemocráticas que disolvió el doctor Riggi cuando fue ministro del Interior, ¿no Sí. es cierto?, donde estaban fichados todos los argentinos, y donde fueron torturados y asesinados innumerable cantidad de argentinos. Sí, señor. Bueno. Entonces, ahí se puso una bomba que no está probado legalmente quién la puso. Ajá. Él acusa A a este Montoneros. muchacho, Sí, a Montoneros. no solo a Montoneros, sino concretamente a José María Salgado. Ajá. Con lo cual, su familia ha sido amenazada de muerte, ha vivido una penuria espantosa, yo me he comunicado con ellos, y no hay ninguna prueba, o sea, porque lo único que hay es un comunicado del Comando de Zona Número 1 del Ejército, que dice que la Nación, en su época más terrible y más de reproducir comunicados así, el diario Nación, Sí. de reproducir comunicados directamente de los represores en Sí. plena dictadura, este título abatieron a tres delincuentes subversivos. Uno de ellos colocó la bomba en Seguridad Federal, lo dice así. O Sí, sea que claro. el juicio que tenemos no es ni de la Corte Suprema, ni de un tribunal de apelación, ni de un tribunal de primera instancia. El señor Ceferino Reato se está refiriendo como autor de la bomba en Coordinación Federal, que era un poco más que un comedor. Sí, o claro, sea, era un claro. lugar donde pasaron cientos de argentinos que fueron torturados, asesinados y marcharon a una muerte segura, y sus cadáveres dinamitados, como ocurrió con la masacre de Fátima, donde volaron por el aire 30 compañeros. Ahora, Miguel, ¿esa causa no la había declarado cerrada Servini de Cubría? Sí, por supuesto, porque lo que han hecho es revivirla como posible causa de crimen de lesa humanidad. Ajá. En la intención que viene teniendo los sectores más reaccionarios de la República Argentina de violar los acuerdos internacionales que tiene Argentina y que forman parte ya de la Constitución Nacional, que es considerar crímenes de lesa humanidad específicamente a los que son cometidos desde el Estado. Muy bien, muy bien. Es decir, muy bien. No por particulares está claro. alzados en armas, sí. sino, como podría ser el caso de los Montoneros o el ERPO, sí. sino desde el Estado. Ahora, ¿quiénes son aquellos que llevan adelante esta recuperación de ese juicio por ser o por considerarlo ellos de lesa humanidad? ¿Quiénes son? Y entre otras cosas, los sectores negacionistas, ¿no es cierto? Sí. Como la señorita esta, la segunda de Milei en el Congreso, no quiero darle el nombre, no quiero darle cartel, claro. ¿no? Milei mismo. Sí. Ceferino Reato, que se ha dedicado a autopromocionarse todos los días con el tema de la masacre del comedor, todos los días con la masacre del comedor. Sí. Y a mí me han hecho llegar los familiares de Pepe Salgado, de José María Salgado, el acusado de haber puesto la bomba en el comedor, que vamos a decirlo en fechas, a ver si se puede retener bien. José María Salgado, está acusado de haber puesto la bomba en Coordinación Federal. Sí. Fue secuestrado en marzo de 1977. Esto está demostrado, hay testimonios, datos jurídicos, es incuestionable. Y La Nación, basada en un comunicado oficial del Comando de Zona 1 del Ejército Argentino, dado a conocer el 3 de junio de 1977, o sea, este muchacho desapareció el 12 de marzo. Ajá. El 3 de junio de 1977, La Nación da un simpático título que dice: abatieron a 3 delincuentes subversivos, uno de ellos colocó la bomba en Seguridad Federal. Es decir, que el señor Reato basa su acusación en esta nota evidentemente falsa del diario La Nación, seguramente manejada por el señor Claudio Escribano o por algún otro carcamán de ese diario. Sí, o sea que se sabe que fue asesinado en junio del 77. Lo que pasa es que el cadáver, sí. se lo entregaron el cadáver de los familiares. Ah, entonces, perdón, no está desaparecido. Lo asesinaron. Lo asesinaron, ahí exactamente. Está. Y el cadáver le fue entregado a su madre, que fue una luchadora de las madres de Plaza de Mayo, ajá. la José, sí. la querida inolvidable José Salgado, sí. que es divina, de una sonrisa, hay que ver lo que fue esa mujer y lo que sufrió esa mujer. Le fue entregado el cadáver mutilado, ajá. sin dientes y sin ojos. Uh-huh. Y con huellas brutales de tortura, sí. ¿no es cierto? Sí. Después de estos hechos que estamos señalando. Es decir, se lo fue entregado todavía más tarde, se lo entregaron en agosto del 77. Es decir, secuestrado 3 de marzo del 77, dado por abatido en un incidente, ¿no es cierto?, con las fuerzas represivas, publicado por el diario Nación y otros periódicos en junio de 1977, sí. y el cadáver entregado a sus familiares mutilado, uh-huh. atrozmente mutilado, sí. en agosto de 1977. O sea que las fechas muestran claramente la ilegalidad de lo que está levantando el señor Ceferino Reato cuando habla de que es el autor de la bomba de Coordinación Federal. De cualquier manera, lo están utilizando a esto como una excusa para reinstalar aquella famosa teoría de los dos demonios, no hay duda. Así es. Equiparando una resistencia guerrillera con el Estado Nacional. Claro. Bueno, hace pocos días ha ocurrido una cosa, digamos, notable que sí. no pueden eludir, que es la evocación del 16 de junio de 1955. Sí, claro. Ese ha sido el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina. Ni la AMIA ni nada. Sí. Nada puede compararse a 350 muertos y más de 1000 heridos, ya comprobados, ¿eh? O sea, en su libro, Gonzalo Chávez, sobre la masacre del 16 de junio de 1955, pudo identificar 350 personas asesinadas por el bombardeo. O sea, bombardearon una ciudad abierta. Estos son hechos sin precedentes mundiales. Sí, sin que mediara guerra civil ni guerra, ni ningún proceso interno. Ahora, esto que está sucediendo, bueno, a mí me hace pensar, con una mezcla de humor negro como el que tenían a veces Leloutier, me hace pensar que fuimos derrotados con todo éxito, porque la derecha está más viva que nunca. Sí. Bueno. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Fuimos derrotados con absoluto éxito. Si no, estos personajes no podrían existir. No, claro. Es decir, no podrían... Acá hay una cosa... ¿Sabés qué dice La Nación en la noticia donde dice abatieron a 3 delincuentes subversivos? A ver. Dice, fueron abatidos por fuerzas legales. Sí. A este muchacho acusado de haber puesto la bomba... Dejemos de lado ya si puso la bomba José María Salgado o no la puso en la... Porque por otra parte no era un comedor, aclaremos, no era un comedor para pibes que iban al colegio. Eso me queda claro. Era la oficina central del centro de torturas político más importante de la Argentina, que era Coordinación Federal. Es decir, estamos hablando de la Gestapo. Es como si dijeran a alguien del Maquis, que pusiste una bomba en el local de Alexanderplatz número 36, sede de la Geheimstaatspolizei de Adolfo Hitler. O sea, bueno, estamos hablando de un blanco, de un objetivo de carácter criminal, donde por el cual pasaron cientos de argentinos y argentinas hacia la tortura y la muerte. Eso no lo dice Reato en su libro, seguro. Creo que no. Me parece que no. No, claro. Me parece que se le olvidó. Bueno. Él intenta aparecer como neutro, intenta aparecer como objetivo, intenta aparecer como el que consulta. Sin embargo, por alguna razón, las hermanas de José María Salgado, que me hicieron llegar una denuncia sobre este tema, ¿no? Sí. Y que tengo la autoridad, por lo tanto, de citarlas, me dijeron que, bueno, te leo lo que me dicen. Sí, a raíz de la publicación el día 12 del 3 de 22 en Infobae, medio al cual usted responde y adhiere con una reseña de su libro Masacre en el Comedor, donde presuntamente responsabiliza como autor material derecho a José María Salgado, y en una fecha tan dolorosa para quienes sufrimos el hecho, nos vemos en necesidad de hacer varios comentarios. Uno de los comentarios que hacen, terrible, es que su hermano Pepe estuvo secuestrado casi 3 meses en la ESMA, luego fue trasladado a Coordinación Federal y ejecutado en Coordinación Federal. ¿Qué sistema democrático legal existe de esto? Acá no estamos hablando de un juez de primera instancia, un tribunal de alzada, la Corte Suprema. Estamos hablando de los tribunales secretos de la tiniebla. Sí. La pregunta, Miguel, es ¿qué nos queda? Y yo creo que nos queda nuestro oficio puesto una vez más al servicio de la verdad en serio, porque nosotros tenemos una ventaja. Podemos, querido amigo, hablar... desembozadamente. Así es. Podemos hablar y, bueno, podemos tener más audiencia, menos audiencia. Claro. Desgraciadamente, los tiempos han cambiado y hay mucha gente que está desinformada, hay mucha gente que no se quiere informar, hay mucha gente que está en una especie de solipsismo y demás. Pero yo creo que es importante que uno levante con datos puntuales, y acá estoy, lo que estoy citando son denuncias concretas y datos puntuales. Sí, el tema es que la prensa poderosa no está de nuestro lado. Para nada. No, o sea que... forma parte de esa estructura que llamamos el sistema. Es decir, desgraciadamente, y tampoco las redes sociales alcanzan para compensar el daño espantoso que este verdadero oligopolio mantiene. Ese mismo oligopolio se ha encargado de poluir todas las redes. Claro. Bueno, o sea que también allí hay otro elemento que juega en contra de cualquier cosa que podamos decir. Y sí, evidentemente. Pero hay que insistir. O sea, no hay más remedio, Hay que insistir y tratar de llegar. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que todavía exista un comunicador como mi amigo Pessoa, y como la querida Leda, que puedan llegar a una determinada audiencia, que puedan tratar de multiplicar la denuncia que hacen, por ejemplo, unas madres diciendo, a ver, ¿por qué dicen que mi hijo puso la bomba? ¿Qué tribunal lo juzgó? A ver, ¿qué juez de primera instancia lo dice? ¿Qué tribunal de alzada lo dice? ¿Qué Corte Suprema lo corrobora? Claro. A ver, ya que hablan tanto de legalidad, de la legalidad democrática, a ver, ¿cuáles son los instrumentos de la legalidad democrática que puede citar, por ejemplo, el señor Reato o cualquier otro periodista miserable? Porque acá estamos hablando de un diario tan importante como La Nación, que miente inventando un tiroteo entre delincuentes subversivos y miembros del ejército que no existió. Sí, o sea, a José María Salgado le pegó un tiro en Coordinación Federal un comisario, después de haberlo torturado de manera salvaje desde marzo hasta julio. Me queda claro, y me queda claro también esto último que dijiste, es que lo único que podemos hacer es seguir adelante, seguir denunciando y seguir tratando de decir estas verdades que creemos que son las nuestras. Y sí, mira, la verdad es que hay documentos para probarlo. Es decir, cuando uno dice que no hay ninguna acusación penal en contra de José María Salgado, no hay ninguna acusación penal. Por ejemplo, el famoso caso 397 de la Audiencia Nacional, el caso Silingo en España, ¿te acordás? Del juez Garzón, de Baltasar Garzón. Bueno, ahí claramente está contado todo el martirio de Pepe Salgado, su secuestro, etcétera, etcétera. Está relatado puntualmente. Sí. Al margen de lo que dicen, digamos, olvidémonos de lo que dicen los familiares, puede estar teñido de subjetividad. Sí. Vamos a los datos objetivos. Los datos objetivos es que a nivel judicial lo que tenemos es claramente la información precisa de que es secuestrado en marzo, ¿no es cierto?, de 1977, aparece en un supuesto enfrentamiento muerto en julio del 77, y le es entregado el cadáver en agosto del 77 a la mamá, pobrecita, la José, que fue una madre de Plaza de Mayo, que fue una esforzada luchadora, le es entregado un cadáver mutilado, destrozado, sin ojos, sin dientes y demás, en agosto del 77. Esta es la verdad. Gracias, Miguel. Gracias, te mando abrazo grandote y espero que nos encontremos pronto. Un abrazo inmenso para vos y para Leda. Y, ojo, te tomé la palabra, ¿eh? Sí, tengo ganas de recluirme un buen tiempo. Sí, tenés que venir que tengo la hostería más linda del Cono Sur. Estoy absolutamente seguro, conozco tu manera, tu inteligencia y no me cuesta nada sumarle buen gusto. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo inmenso, gracias. Chau. Bueno, Miguel Bonazo. Antes de comenzar esta conversación con Miguel, nos acordábamos de ese 2001, donde estuvimos en Cuba, en aquel congreso maravilloso que invitó Cuba, un país pobre, nos invitó con todo, pero con todo. 400 periodistas latinoamericanos y caribeños. Y tuvimos ahí la oportunidad de charlar un rato con Fidel Castro. Que para mí, bueno, yo ya lo he dicho, fue un momento, no te digo bisagra, pero fue un momento muy importante. Estábamos ahí con Miguel y nos acordábamos cuando a Fidel yo le pregunté qué iba a pasar con la revolución después de Fidel Castro. Y siempre me acuerdo, yo lo tenía pegadito así, estábamos los dos parados, lo tenía pegadito a Fidel. Y él con la punta del dedo me pegaba acá, es un dedo largo, finito, me pegaba en el pecho y me decía, tú me estás hablando en serio. Yo en ese momento debo confesar que algo de temor tuve. Y atiné a contestarle, sí, es una pregunta que nos hacemos todos, pero que nadie se anima a hacerle a usted. Pues no va a pasar nada. Dijo, la revolución está crecida, etcétera, y siguió con lo suyo, pero siempre arrancaba para el lado del humor. Y dijo en ese momento, ¿acaso desapareció la Iglesia Católica cuando murió Cristo? Todos se quedaron como expectantes hasta que yo dije, livianito para las comparaciones. Y ahí hubo una risotada general y él, por supuesto, siendo festejado de esa manera, siguió para adelante. Bueno, después charlando con Miguel Bonasso y estaba también Luisito Bruchstein, que en ese momento no sé si no era el editor de Página 12. Bueno, Fidel había dicho Argentina va a estallar. Y esto fue antes del estallido en 2001, fue un par de meses antes. Nosotros sabíamos que la Argentina estaba complicada, pero no imaginábamos un estallido como el que él estaba de alguna manera adelantando. Así que bueno, se definió ahí que iba a salir en portada de Página 12 Fidel con la frase, título medio catástrofe, Argentina va a estallar. Muchos recuerdos con Miguel Bonasso. Espero que venga de visita y podamos darnos un abrazo. ¿Y dónde lo escuchaste a Miguel Bonasso? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿En el desconcierto?